sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, integrante de la Unidad Popular, de esta audición dominical, que nos da mucho gusto, sí, siempre compartir con ustedes. Seguramente ya tenemos en línea al compañero Carlos Pérez, le damos la bienvenida. ¿Cómo andamos, Carlos? Buen día, Eduardo, toda la audiencia de esta audición dominical del 26. Bueno, hoy nos toca arrancar compartiendo con toda la audiencia una muy triste noticia. En la madrugada de hoy falleció el compañero Germán Escoto, un joven militante de esta organización, joven militante de años de militancia. Germán, estando en secundaria, ya estaba integrado a la juventud del 26 de marzo. Militó en la J26, fue parte de la dirección de la juventud del 26 de marzo hasta hace no mucho tiempo. Pasó a ser parte del equipo de la imprenta Nicola Pastorín. Aprendió a ser impresor con su voluntad, con su capacidad, con su inteligencia. Y hace poco tiempo, bueno, saltó allí una enfermedad terrible, y a pesar de su batalla, de la lucha que dio, en la madrugada de hoy falleció Germán. Queremos mandarle un abrazo inmenso a su familia, a su padre Jorge, también militante de años de esta organización, a sus compañeros de la juventud del 26 y de la militancia, y obviamente a toda la familia y a todos los compañeros. No tenemos datos todavía de velatorio y de sepelio, pero bueno, en cuanto se sepa vamos a estar comunicando, Carlos. Sí, un golpe muy grande para toda la organización, para los jóvenes en particular, para la imprenta. Así que bueno, nuestras condolencias, el más fuerte abrazo a la familia. Y bueno, es difícil empezar hoy, Eduardo, pero bueno, hay que seguir. Exactamente. Y quería también dar como información a todos los compañeros que se estaban preparando para los desembarcos que estaban planificados para el día de hoy, en el marco de este espacio de acuerdo de la Unidad Popular con otras fuerzas de izquierda, con el Partido de los Trabajadores, con el Frente de Trabajadores de Lucha, con militantes independientes, que íbamos a generar una acción de propaganda y de recolección de firmas en tres grandes ferias de Montevideo, que por obvias razones, el mal tiempo reinante, esto quedó suspendido y lo encararemos. Creo que ahora ya será para el año que viene, porque no nos va a dar en Navidad y Año Nuevo para estar haciendo desembarcos. Pero lo que quiero sí compartir es que la alegría de la fuerza que estaba agarrando esta movida del día de hoy, con compañeros comprometidos de distintos lugares de Montevideo a sumarse al desembarco, con entusiasmo. Yo creo que la jornada que hicimos el domingo 10, con los 14 puestos, estimuló muchísimo a la militancia, dando cuenta de que se puede, que se suma gente. Ayer se comunicaban conmigo compañeros que estaban en la feria de Vicenza, entusiasmados, ya preparando una reunión de agrupación de Camino Maldonado con gente que se iba sumando. Ya estando en la calle, realmente la gente responde. Pero bueno, hoy, para todos los compañeros que están esperando la información, se suspendió la movida. Yo sé que alguno va a decir, che, pero por tres gotas nos quedamos en las casas. No, pero es que no podés mojar las papeletas porque perdés toda la firma. Es una cuestión muy concreta y muy práctica. Así que cumplimos con darle la información. Y si te parece, Carlos, arrancamos con los temas de este día. Sí, Sí, queremos, Eduardo, comenzar saludando a los compañeros de San Carlos que nuevamente ayer reunieron toda la militancia en esta oportunidad. Era una comida, ¿no? Se hicieron nada más y nada menos que un corderito de la pizza ahí en el local, pasando mal acá los compañeros. Pero bueno, nuevamente en un clima fraterno, con mucho diálogo político, hablando cómo se impulsa el trabajo apenas empiece el año que viene, después también, ¿verdad?, de un merecido descanso ahora en la fiesta, que se trabajó mucho este año, pero bueno, nuevamente los compañeros fomentando eso de organizarse, de juntarse, de compartir, ahora en este marco, ¿no?, ¿verdad?, que también es muy importante y planificando para el año que viene. Así que se saludo y después dar cuenta nuevamente, Eduardo, de nuestra gira por 33, que Ajá. tuvo una muy buena agenda de prensa. También nos pasó, hemos escuchado que creo que les pasó a ustedes en Durazno, que después de terminar una entrevista, una de las periodistas de allí nos pidió para firmar, que son cosas muy interesantes, ¿verdad? Sí, que, exactamente. Que hablan no de la calidad nuestra, sino de la calidad de los argumentos que utilizamos, ¿verdad? Porque uno los transmita más o menos, pero son muy sólidos y vas teniendo, recoges voluntades incluso en la prensa inmediatamente después de conversar. Después muy satisfecho con la reunión de los compañeros de allí de 33, porque bueno, además de que hay actividad concreta, que vienen trabajando fuertemente en la recolección de firmas, quedaron algunos compañeros pidiendo reunión, funcionamiento, que lo hay, pero mejorarlo, y ya pensando también en el plano político, en la campaña electoral que la tenemos arriba, en las elecciones internas, de mucho intercambio, mucha calidad, con mucho trabajo que siempre da una calidad mejor, ¿verdad?, porque vienes evaluando lo que haces y proyectando. Y después una experiencia muy buena en 33, que fue hacer una barriada con los compañeros allí, conversando con la gente, que eso nutre mucho, ¿no?, porque realmente te pone los pies en la tierra, en el barrio, en lo que está pensando la gente, en la calidad de la campaña, ¿no?, porque cuando tú llegas y es un tema que está arriba de la mesa, es muy fácil. En este caso nos pasó lo contrario, ¿no?, que llegábamos a hablar con gente que realmente no había escuchado nada del plebiscito, pero a poco era, esta barriada tenía la característica que eran jubilados, que estaban afuera, al fresco, que tenías tiempo de conversar, que era gente que le agrada incluso que llegue alguien a conversar, que te da tiempo a conversar, y una enorme cantidad de gente después de conversar firmó. Entonces, bueno, creo que de todo punto de vista una jornada muy interesante la que vivimos en 33 el día miércoles. Entonces vamos a saludar a los compañeros y particularmente a Ángela, que nos alojó, ¿no?, como buena anfitriona que es y organizó todo. Sí, la verdad que esta semana fue una semana de mucha movida por el interior. A las 10 vamos a estar conversando con Martín Andrada, allá de Paysandú, que anduvo recorriendo el extremo norte del país. Y nosotros nos tocó estar en Durazno, y como vos decías, ¿no?, en Durazno, por razones laborales, los compañeros... varios de los compañeros trabajan en horario nocturno, no dio para hacer la reunión con los compañeros, estuvimos conversando durante el día, pero sí tuvimos una intensísima agenda de prensa que nos permitió palpar, digamos, la realidad que hay en el país, ¿no? Cuando se colocan los argumentos, no por colocarlos nosotros, sino por la fuerza que tienen los argumentos, te encontrás que en el 90% de los casos periodistas de todos los partidos terminaban argumentando con nosotros a favor del plebiscito. Y bueno, nos decían los compañeros que en el esfuerzo que se está haciendo allí, la respuesta de la gente es buena y tienen un plan muy importante. Ahora, en cuanto arranquen las vacaciones en los trabajos, van a salir con las papeletas a recorrer todo el interior del departamento, donde además hay compañeros, ¿verdad? Blanquillo, La Paloma, Carmen, Sarandí de allí, que ya está el compañero Correa y otros compañeros con mucha fuerza ahí. O sea que en todos lados, digamos, la batalla esta por el plebiscito da un motivo de movilización, de organización y de confrontación con el modelo vigente, ¿no? Así que bueno, ha sido una semana muy muy rica en trabajo y movilización por el interior, ni que hablar lo que ha sido, que ayer en la reunión contaban los compañeros de Canelones, el trabajo en el departamento de Canelones, que viene creciendo con fuerza y con mucho entusiasmo también. Sin duda, Eduardo, empezando por lo internacional, tal vez esta semana Israel reconoce que mató a 3 rehenes, dice que fue por error, y después sí. Supimos que los 3 rehenes agitaban banderas blancas y que fueron asesinados por el régimen sionista y ultraderechista, el más ultraderechista y reaccionario de toda la historia de Israel. Y esto, bueno, no es un error, ¿verdad? Es fruto de una política de genocidio, de soberbia, de un imperio apoyado por el imperio más grande del momento, que es Estados Unidos, ¿verdad? Que lo ha abastecido de armas, de fósforo blanco, de todo, y que, bueno, estas cosas, sin duda, no son ningún error, ¿no? Entonces, acá está claro lo que ha hecho Israel, no solamente con todo el pueblo palestino, sino que también expresa que los rehenes es lo que menos importa, no le importa para nada, sino que, bueno, en su política colonialista de ocupación de todo el terreno, se han propuesto barrer con la Franja de Gaza, y estas son las consecuencias, no son ningún error, ¿no? Y después de esto, se vota en la ONU nuevamente un alto al fuego, Uruguay se vuelve a abstener, y el ministro de Relaciones Exteriores, que ya se me van los nombres porque cambian demasiado. Paganini ahora, ya que casi tuve que hacer fuerza para acordarme cuál era el anterior, Bustillo, ¿no? Más allá de todo. Bustillo el breve. Unas declaraciones absolutamente lamentables, diciendo que se abstuvieron porque la declaración era tendenciosa, ¿no? O sea que cuando se reconoce que hasta por Guterres, ¿no? Que la Franja de Gaza se ha transformado en un cementerio de niños, ya van más de 8.000 niños asesinados, casi superó los 19.000 asesinados en Palestina, incluyendo a Cisjordania también. En ese marco, pedir un alto al fuego y hablar de las atrocidades de Israel, de los crímenes de guerra, para Paganini le parece tendencioso. Y habla de que hay que ver toda la historia, no queremos repetir esto, que algo dijimos el viernes, pero bueno, decir que fueron unas declaraciones lamentables, que las condenamos, volvemos a dar toda nuestra solidaridad con el pueblo palestino y bueno, reafirmar estas cosas, ¿no? Porque realmente lo que está claro acá es que el gobierno está claramente del lado de Israel y una política genocida, ¿no? Sí, esto es que el gobierno de Israel reconozca que mató a 3 rehenes de ellos, o sea, a 3 israelíes, es porque la evidencia tiene que haber sido abrumadora. Y yo leía incluso que los familiares de los rehenes son los que han estado denunciando y protestando con fuerza mismo en Tel Aviv. O sea, que del lado del pueblo israelí está generándose la denuncia. Pero además se suma a otra información que... Yo lo que quiero también denunciar es el cinismo de la gran prensa a nivel internacional y la subordinación total a la política de propaganda del sionismo y del imperialismo. Cuando se da el famoso 7 de octubre, que van las fuerzas, los helicópteros artillados a reprimir en las zonas ahí cercanas a la Franja de Gaza, en los kibbutz donde estaban los palestinos que habían ingresado armados, tiraron a mansalva al grupo. Entonces, varios de los muertos de ese día también son víctimas del propio ejército israelí. Que esto no se ha reconocido así tan públicamente, pero también se ha reconocido. Y lo que más indigna y subleva es la actitud de la gran prensa, que vos recorres incluso los canales internacionales y cada 20 encontrás uno que no solo habla de los terroristas de Hamas, sino que también habla del genocidio que está practicando el gobierno terrorista y sionista de Israel. Y me sumo a lo que vos decías en cuanto a la condena de la lamentable, vergonzosa y sumisa posición del gobierno uruguayo a los intereses del sionismo y del imperialismo. Esto es vergonzoso, es vergonzoso. Tenemos que denunciarlo con mayúscula, con todas las palabras, y hacer conocer, lo hemos hecho comunidad popular en declaraciones y en manifestaciones, que esto no representa el sentir del pueblo uruguayo, que esto simplemente representa los intereses de grupos económicos y políticos estrechamente vinculados a lo que son los intereses del imperialismo y del sionismo a nivel internacional. Eduardo, cambiando de tema, bueno, esta semana finalmente la ingeniera Carolina Cos, intendenta de Montevideo, anunció que firmará la papeleta. En ese anuncio ella no se pronuncia sobre el contenido de la papeleta, pero sí, nos parece que no es menor, apoya la forma, o sea, que haya un plebiscito y que termine resolviendo al respecto la ciudadanía, ¿no? Como también la forma desde dentro del Frente Amplio ha estado muy cuestionada, que se dice que no es oportuna y que no es la forma aplicable, que una reforma de la seguridad social debe ser por ley, se tiene que hacer en el Parlamento. Bueno, que haya una, porque también está Lima que firmó, que junta firmas, que la Liga Federal junta firmas, pero bueno, en este caso una de las candidatas precandidatas con ciertas posibilidades apoye, aunque sea por la forma, reconociendo la legitimidad del mecanismo de la democracia directa para resolver estos temas, nos parece importante, porque aparte marcó la semana. Todos los precandidatos de todos los partidos empezaron a expresarse al respecto del tema, y entre ellos se expresó Orsi también en la semana, que planteó: no se puede eliminar las AFAP de un plumazo, dijo Orsi, ¿no? Yo creo que lo que quiere decir Orsi es que no quiere eliminar las AFAP, porque el tema de un plumazo, primero, es mentira, porque la papeleta incorpora el mecanismo de fideicomiso para que administre todo lo que no esté en plata, digamos así, las inversiones, los bonos, para que eso paulatinamente se vaya cobrando y una vez que se transforme nuevamente en dinero pase al BPS. Pero además también la papeleta incorpora los 24 meses que le da al próximo legislativo para hacer una ley, que incluso puede ser con el tiempo suficiente para un diálogo social amplio, pero sobre estos pisos mínimos de derechos, ¿verdad? Que es dignificar un poco las jubilaciones, que esté por encima de lo que el gobierno considera la línea de pobreza, que son los 19.000 pesos, o sea, equipararla al salario mínimo, un piso de derechos que te pueda jubilar con 60 años y 30 de trabajo si quieres, y bueno, lo que más los asusta que es la eliminación de la AFAP, pero que reitero, no significa que es de un plumazo. Entonces queríamos insistir que acá esa expresión de un plumazo, lo primero que expresa es una gran mentira, y lo segundo es que realmente lo que no se quiere es eliminar la AFAP. Entonces queríamos decirlo de Orsi, pero se expresaron todos, ¿no? Se continúa hablando del robo, de la expropiación, de la crisis jurídica, etcétera, pero bueno, sin desconocer que en alguna gente incide la derecha, siempre nos preocupa mucho más cuando son candidatos que se visten de izquierda defendiendo el sistema financiero, que inciden aún más en gente que tiene sensibilidad izquierda, y por eso lo mencionamos, Eduardo. Sí. No, realmente el pronunciamiento de la ingeniera Cose es muy importante. Creo que tiene que ver también con lo que es la disputa interna en el Frente Amplio, ¿no? Por un lado tenés a Orsi claramente posicionado en contra del plebiscito, y me parece que percibieron claramente, en los sectores que respaldan a Cose hay varios que están claramente a favor del plebiscito. Y hay una gran parte en la militancia Frente Amplista, esto lo vemos en la calle, que concuerda y que apoya, que firma, y algunos que recogen firmas, ¿verdad? Entonces, creo que también tiene que ver con una jugada de captar en la disputa interna todo ese sector de disconformidad que existe. Pero para nosotros es importante el pronunciamiento y el argumento, que fue históricamente el argumento de la izquierda. Vamos a firmar para que el pueblo decida. Y después, que esto es muy importante, es también importante pronunciarse sobre los contenidos. Eso tiene que ser así. Sobre lo de Orsi, que él habla, no eliminarlas de un plumazo, eso quiere decir no eliminarlas, ya conocemos la historia, pero esta semana se conocieron declaraciones de quien sería su ministro de Economía, O'Donnell. Y hablando de estas cosas, obviamente dice que no se pueden tocar las AFAP, pero dice más O'Donnell, que se define además como un hombre de izquierda al estilo de Astori, ¿no? Que él es de la izquierda de Astori, ¿tá? Con eso ya está todo dicho. Pero dice que él hubiera aconsejado al Frente Amplio votar la reforma de seguridad social que impulsó y que aprobó el gobierno de la coalición. Entonces, se terminaron los versos, está clarísimo. Esa es la verdad. No es que de un plumazo no, que entonces habría que ver y que el gran diálogo social. Esto es decimos siempre, cuando vos vas a establecer un sistema de seguridad social, se establece una disputa que refleja la lucha de clases. Bueno, ¿a quién favorece y al servicio de qué intereses se establece esta reforma? Si es para quitar derechos, si es para rebajar jubilaciones, si es para hacer trabajar más a la gente, si es para privatizar el sistema, favorece al sistema financiero, favorece a los dueños del poder. Si por el contrario, eliminás la AFAP, mejorás la jubilación mínima, mantenés una edad razonable para que la gente pueda retirarse y disfrutar de una vejez más o menos digna, estás impulsando una reforma del servicio de los trabajadores. Acá no hay una posición del medio. Y en ese sentido también, Carlos, y para no salirnos del tema, yo quería destacar la declaración que sacó el Montes, el Movimiento Nacional en Defensa de Seguridad Social, a raíz de una propaganda que el senador Gandini sacó en transmisiones deportivas. Qué casualidad, el Montes coloca unos poquitos anuncios en una transmisión deportiva, en estas finales que se jugaron, que terminaron ayer, convocando a firmar en Defensa de Seguridad Social. Al otro partido aparece como respuesta a una propaganda de Gandini diciendo no te dejes robar tus ahorros, no firmes la papeleta. Y el Monde sacó una declaración, por un lado, denunciando la campaña de mentiras que no solo Gandini, sino que varios actores políticos del gobierno de coalición y también de la supuesta oposición, porque tenemos que recordar que hay quienes han salido desde incluso desde el movimiento sindical y desde el Frente Amplio, a decir que la medida de eliminar a la AFAP es una expropiación de los ahorros de los trabajadores, ¿no? Mintiendo descaradamente, pasándose por arriba de la historia. Pero quiero destacar la actitud y la declaración del movimiento en defensa de la seguridad social, porque además no da para extendernos, pero pone claramente al desnudo la mentira, ¿no? Que el fideicomiso que se propone en la papeleta es el mismo mecanismo utilizado con los cincuentones y con los cuarentones, votado por todos los legisladores, incluso los que salen a mentir, o como este Fedallín que surgió candidato del Partido Colorado, como es Gurméndez, ¿no? El hombre que era de Slim en la Telefónica, que después fue el capo acá de Hípica Rioplatense, que cada vez que nosotros proponíamos quitarle el subsidio a las carreras de caballos, ¿te acordás en el Parlamento? Que la gente no sabía que el Estado subsidia a las carreras de caballos de Hípica Rioplatense. Bueno, esta gente ponía grito en el cielo, Gurméndez, que salió también como un espadachín del neoliberalismo a decir que le estamos robando, expropiando y robando el ahorro de los trabajadores. Pero quería colocar esto en la juventud de ayer sábado. Está íntegra la declaración del Monde y recomendamos a los compañeros leerla y difundirla porque está muy clara y muy muy contundente. Eduardo, para ir redondeando y finalizando esta primera media hora, queríamos destacar o reparar en sin hacer consideraciones que habría que hacerlas en función del tiempo también de los porqués de la firma de Carolina Cose, pero fíjense que si Carolina Cose firma reconociendo la legitimidad del procedimiento, ¿en qué situación particular queda en caso de también que se lleguen a las 300.000 firmas, que es altamente probable lograr las 300.000 firmas y que en octubre haya plebiscito, ¿no? Entonces, si ella ganara las internas, su partido, el Frente Amplio, le prohíbe hablar sobre el plebiscito. O sea, el partido que encabezaría como candidata a presidenta le prohíbe expresarse sobre el tema central que va a tener la campaña electoral. A la candidata de un partido, otrora de izquierda, ahora hay gente de allí que no se llama ni de izquierda, que dice ser progresista, que le prohíbe, ¿no? Entonces, la pregunta de alguien puede pensar o decir que esto es ser neutral, ¿no? Claro. Que el partido más grande del país y el partido de oposición parlamentaria no se exprese en torno a un plebiscito que va a ser el tema central, no es más que un apoyo vergonzante a las AFAP, ¿verdad? Hablamos de el Frente Amplio en su conjunto, las resoluciones que tomaron en conjunto, sin hablar de sus partes, que hay honrosas excepciones, pero esta candidata, habiendo firmado y con posibilidades de ganar la interna, va a quedar en esa particular situación, ¿no? Además de esto, podemos sumar los sectores denominados articulación en el PCNT, que esta semana declararon sus dirigentes que no se sienten obligados a firmar, que no están obligados a firmar, además de que hay un conjunto de sindicatos de los cuales no, la plata no aparece, ¿no? Y en este otro tema, que sin duda en el plano internacional interpela a toda la humanidad, que es el genocidio del sionismo sobre el pueblo palestino, el progresismo tampoco se expresa con claridad, porque está claro que el gobierno toma parte por Israel. Y el Frente Amplio lo que se expresa por la paz, en abstracto, ¿verdad? Entonces, por la paz estamos todos. Es más, por la paz está Israel. Lo que pasa es que Israel quiere una paz sin pueblo palestino. Entonces, la paz es concreta. ¿A qué voy con estas dos cosas? Que es un partido, el progresismo hoy, el Frente Amplio devenido en progresismo en su conjunto, sin hablar de sus partes, ¿verdad? Autodenominado progresismo, por lo menos a mi juicio, como tendencia histórica del progresismo, llegó a su madurez plena en los 15 años de gobierno, y lo que vemos ahora es una franca descomposición, ¿no? Cuando no se puede expresar sobre el plebiscito, que va a ser el tema central de toda la etapa, el tema más importante, y tampoco se expresa en el tema internacional más importante, es claramente, ¿verdad?, ya una etapa de descomposición brutal, lo que también del lado de la izquierda, ¿verdad?, del lado nuestro, nos pone responsabilidades históricas muy importantes, y hay un conjunto de gente honesta, de izquierda, decepcionada, que incluso en otra etapa militante, que está en su casa, que está reflexionando, que está mirando para este lado, que nosotros necesitamos pedirle el voto, ¿verdad? Necesitamos pedirle el apoyo en octubre, que nos dé la oportunidad en octubre, que explicar la importancia de que un diputado de izquierda contribuye a las mayorías de izquierda en el Parlamento y también juega un rol muy importante para que gane quien gane, tenga que mirar hacia las posiciones de izquierda, tensa para el lado de la izquierda las políticas del gobierno, y más si fuera el progresismo quien ganara, que como viene la mano, yo hoy lo dudo un poquito también, ¿no? Pero bueno, queríamos, es como una tesis, ¿no? El progresismo en sus 15 años de gobierno maduró, y ahora lo que estamos viendo ya es un cadáver viviente. No quiere decir que no tenga fuerza, no quiere decir que no pueda gobernar, pero ya cuando hay un partido que no se puede expresar en los temas centrales, ni internos ni externos, realmente lo que se puede esperar de aquí el MAE es poco, y bueno, nos pone una tarea muy importante que bueno, no, también nos da mucha fuerza esta lucha, porque realmente es lo que la recomposición de la izquierda es una necesidad imperiosa a nuestro pueblo, ¿verdad?, para encaminarnos a otro modelo de país, ¿verdad? Exactamente, Carlos. Bueno, se nos fue el tiempo de la primera media hora, así que te mando un abrazo a los compañeros allí en San Carlos, y nos estamos reencontrando. Nos reencontramos, saludos. El Moncada nos mostró el camino a recorrer, y desde aquel alto ejemplo Para nosotros siempre es 26. Siempre es 26, siempre es 26. Para nosotros siempre es 26. Retomamos la audición del 26 de marzo los domingos. Bueno, esperando la comunicación del compañero Martín Andrada, que anda por allá por Paysandú. Normalmente los domingos tienen el sábado y domingo tienen la tarea del reparto del semanario de la juventud, que tienen una difusión allá impresionante, y también gracias a la venta del semanario con las actividades que permanentemente hacen en materia de finanzas, es que sostienen el local, la capacidad de recorrer el departamento, de recorrer la zona y el litoral norte y alguna parte del norte del país. Pero bueno, como decía Carlos en la parte final de la primera media hora, estamos en una realidad con un fenómeno que no es solamente local acá del Uruguay. Los progresismos como fenómenos se expandieron en la última década, digamos, en las últimas dos décadas. Tiene que ver con todos los fenómenos mundiales que se dieron, con la desaparición del campo socialista, el avance de las derechas en el mundo, ¿no? El avance y la furia neoliberal privatizadora de los 90, de los 2000, y que fue llevando a una transformación en amplios sectores de la izquierda que perdieron la perspectiva del cambio real, del cambio revolucionario, del cambio de la sociedad. O sea, llegaron muchos a la conclusión, algunos ya estaban convencidos, fueron imponiendo su visión de las cosas, de que no hay forma de superar el capitalismo, lo que hay que hacer es adaptarse y hacerlo un poquito más lindo, ¿no? Hay quienes hablan de capitalismo humano, capitalismo moderno, es la negación del capitalismo. Hablar del capitalismo humano es hablar de una fantasía. Entonces, pero en la desesperación o en el intento de oponerse a los sectores más reaccionarios, se conforman estos grandes bloques cuando llegan al gobierno, lejos de transformar la realidad, consolidan y perpetúan el mismo modelo. Entonces, hoy tenemos ese gran desafío de reconstruir un espacio de izquierda real. Y el otro día hablando con un compañero me decía, bueno, hay que sacar de la cabeza de la gente la idea de que tenés que votar para ganar. No, hay que votar para cambiar, hay que votar para defender ideas, hay que dar la pelea en la política, en la defensa de ideas y de un proyecto distinto de país. Pero bueno, ya tenemos contacto con la Heroica, con Martín Andrada. ¿Cómo andás, Martín? Buenos días, compañero, ¿cómo andan? Bien, bien, ¿cómo está? ¿Está lloviendo por ahí? Recién dejó de llover, pero se viene igual, vale, se ve que se va a seguir todo el día. Está bien, acá tuvimos que suspender los desembarcos porque también, a más de un ventarrón brutal en la madrugada, sigue lloviendo permanentemente. Sí, sí. Bueno, sé que has andado de gira por el norte ahí, que estuviste por Bella Unión, que estuviste también con mucha actividad en Paysandú y con perspectivas también de otras actividades ahí en el litoral norte. Sí, anduvimos con muchas actividades acá de Paysandú y también viendo la posibilidad de llegar a esos compañeros que hemos venido conversando durante el año y algunas veces hemos llegado y creemos que era necesario hacer un pequeño balance de cómo están las cosas, ver de qué manera nos podemos parar este fin de año y para arrancar un año no muy lejos de la mitad de enero, ¿verdad? Todo eso estuvo en las conversaciones. Fue un tema que estuvimos en Bella Unión, con una gira de medios y otra también con reuniones con trabajadores, con algún sindicato, del nuevo sindicato de UTA, con una característica de muchos jóvenes, gente nueva, que se nota de que se quiere dar un cambio a la situación que hay. Ah, qué bueno. Quieren pelear, que quieren, bueno, discutir las cosas, pero también quieren saber de estas cosas, ¿no? Estuvimos conversando con ellos en el tema de la recolección de firmas. Nosotros lo habíamos hecho anteriormente con el otro sindicato. y con este también. Estos compañeros, hay algunos que estaban juntando firmas, estaban enterados por el tema de, por la conexión que tienen con el sindicato de ALUR y habían emprendido. Pero seguro, como todos han tenido, tienen algunas dudas. Y bueno, a partir de que se empezó a hablar, se empezó a decir en qué consistía la propuesta de la reforma constitucional, los compañeros fueron entendiendo y diciendo, terminando diciendo que esta era la lucha. Esta es la lucha que había que dar. Más allá de que tengan que defender un convenio, pero vieron la necesidad más que lo golpea a ellos, ¿no? Claro. En Bella Unión, en el tramo de los trabajadores, en el tramo de la mayoría, ahí se jubilan con pensiones a la vejez y jubilaciones mínimas. Claro. Entonces, es horrible. Creo que en algunos momentos anduvimos por ahí, flaco haciendo la gira. Sí. Y vimos las condiciones de esa gente, ¿verdad? No, no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. ¿Te acuerdas aquel barrio allá que visitamos, no, todo inundado? ¿Te acordás? No ha cambiado nada. La único que le pusieron ahora es un contador de agua. Podrás creer. Papá cobrar, ¿eh? Pero qué desastre. No, no. Es horrible la situación. Y bueno, en esa situación, en ese charla ida y vuelta, el compromiso de compañeros en dar esta pelea que la ven cardinal. Y creo que, bueno, también hay que reconocer ese trabajo de los otros compañeros del Monde, que encabeza la compañera Azucena Piñeiro, con Frente Amplista, con compañeros de base, de otras organizaciones sociales, que han andado muy bien, ¿verdad? Qué bueno. La recolección de firmas, e inclusive nos dieron 250, que ya también habían dado 300 firmas más anteriormente. ¿De Bella Unión? Sí, de Bella Unión. ¿Qué? 300 en la primera oportunidad y 250 ahora, en esta otra oportunidad. Del Monde, desde Bella Unión. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, eso, por eso era muy valioso llegar hasta ahí, porque hay un reconocer el trabajo de los compañeros y ese compromiso que han asumido, ¿verdad? Mirá qué bien. Otra cosa también que durante la semana fuimos viendo, empezaron a llegar semanario en la juventud esta semana a nombre de mi compañero Piñeiro, ahí en donde va a trabajar con el diario, va a tener una fuente del vínculo que para tener con los demás compañeros. Así que bueno, hay un trabajo ahí que se empieza a hacer, que se empieza a conformar. Y nos parece muy importante eso. Realmente, un gran paso. Un gran paso. Así que bueno, por ahí después tuvimos un salto charlando con los compañeros, ya a la última hora. Bueno, vienen trabajando también en este mismo sentido. Y después, bueno, lo local, ¿no? En Paysandú, que venimos dando pelea, también se envió otra firma más para ATCS en el grupo del Monde de Paysandú, nos enteramos. Sabemos que hay organizaciones sociales, aparte del Monte, que están juntando firmas, que vienen trabajando para eso. De Paysandú, entre firmas que mandó el Monte, firmas que mandó el 26, ¿cuántas firmas llevan ya mandadas? 3.000. 3.000 firmas. 3.000, sí. Un disparate. Sí. Muy bueno. Felicitaciones. Y se sigue trabajando a veces con algún problema que se tienen, ¿no? Porque hay compañeros que le cambian los horarios, esto. Acá no hay licencias gremiales, acá no hay nada, acá no, es corazón nomás. Y bueno, y compromiso. Ahora también teníamos toda una batería pronta para pa llegar a la feria, el desembarco, y bueno, no pudimos. Y como 26, Comunidad Popular, también en la semana anterior y esta estamos haciendo recorrido de prensa, no enviando un saludo, porque vino la propuesta de que saludábamos en cada radio o algo de eso, y decidimos que en una nota para hacer un balance, para a ver cómo nos paramos, cómo terminamos el año, ¿no? También es oportuno decir de que el local que se inauguró en mayo tiene su resultado, tiene su parte en el tema de organización, claro, y que no ha dado un tema de visibilidad, de encuentro con compañeros, de charla. Y bueno, el local Aníbal Sampaio. El Aníbal Sampaio. Claro, pero. Y bueno, y bueno, todo ese trabajo, bueno, lo tenemos que decir, lo vamos diciendo, y el posicionamiento que hemos tenido, ¿no? Acá en Paysandú el otro día tuvo Gandini, y bueno, le hemos hecho llegar a todos los medios la declaración que hicieron los trabajadores frente a la publicidad que hizo el fin de semana. Así que, bueno, hemos buscado la manera de confrontar eso, de eliminar el tema de la mentira de arriba de la mesa, que es para que la población justamente no tenga duda y que vea que en estos momentos es crucial. Y a estos fantasmas buscarle la manera de descubrirlo, ¿verdad? Total, ¿sabes que cuando los veo mentir tan descaradamente me da una confianza tremenda, viste? Porque si tuvieran un solo argumento podrían rebatir un argumento. Pero cuando salen a mentir como loco, ¿no? Pero sale Gandini, Álvaro Delgado, Gur Méndez, ha salido también gente del progresismo, ¿no? Del ala como es astorista, sereñista. No tienen argumento. Nos da mucho más confianza en nuestra lucha, porque digo, ojalá pudiera darse un debate en serio. Pero no tienen capacidad ni de debatir, porque no, que le vamos a expropiar los ahorros a los trabajadores, es una cosa que no se sostiene, pero no lo puede sostener nadie. Y por lo que tal, ¿sí? Si será tal la mentira y cosa de esa, que acá teníamos programado para septiembre, no sé si ustedes se acuerdan, un debate entre, sí, Salday y alguien del Monde, que nosotros ya habíamos hablado con Karina, con Marita o alguien que pudiera estar, que se iba a dar en uno de los espacios más grandes que hay acá, en el Gobi, con todo, y bueno, todavía estamos esperando. Y el otro día lo dijimos en la radio. Lo suspendieron, me parece, bajo la orden de suspenderlo. Y bueno, pero eso nos da elementos para charlar con la gente y que vea que lo que nosotros planteamos es así. Totalmente. Nos llama la atención de algunos sectores progresistas en Paysandú, por lo menos, que no han salido a decir nada, ¿no? Que ajá, deberían salir a dar una defensa. Pero bueno, está bien. Por suerte y no por suerte, por convencimiento, los trabajadores acá hace 3 años que venimos trabajando en eso, y bueno, tenemos los espacios que vamos usando justamente para revertir toda esta situación. Impecable, Martín. Bueno, te voy a ir despidiendo porque ahora viene Darío Camilo desde San José. Bueno. Felicitaciones por el trabajo. Un abrazo a todas las compañeras y compañeros. Y bueno, el año que viene vamos a rematar esto entregando cientos de miles de firmas para ir al plebiscito. Bueno, saludamos a todos los compañeros y decirles que el 22, en la noche, tardecita noche, vamos a estar despidiendo el año en el Aníbal Sampaio. Bueno, un abrazo para todos. Un abrazo grande. Nos vemos. Bueno, ahí estaban desde La Heroica con un trabajo impresionante desde años, como decía Martín, con gran presencia en los medios de comunicación, con también una gran capacidad de movilización. Están haciendo barriadas, desembarcos, presencias en la feria. Y también nuestros compañeros, pasó el caso particular de Martín como responsable político de aquella zona, recorriendo el litoral norte, ¿no? Esto de Bella Unión realmente es muy importante. Hemos seguido el proceso de lo que pasó en Utah, las elecciones, la nueva dirección y la actitud de los compañeros. Pero bueno, de La Heroica nos vamos para San José de Mayo, que tenemos allí a Darío Camilo. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estamos? Buen día, Eduardo. Saludos para vos, para la audiencia, para Vicente Lima en controles. Un placer y un gusto estar compartiendo unos minutitos en la audición dominical del 26 de marzo. Sí, Darío. Placer nuestro también. Allí en el departamento de San José se ha venido trabajando de manera creciente con la batalla esta por la recolección de firmas. Si no recuerdo mal, se está trabajando en la zona de Ciudad del Plata, en Libertad, en San José. ¿Cómo viene ese trabajo? ¿Cuál es la respuesta de la gente? Bueno, mirá, como tú decías, hemos logrado, más allá de del lanzamiento del Plenario San José, que aglutina a distintos gremios a nivel local, donde se hizo un lanzamiento oficial y donde ellos apoyan esta iniciativa. Como Mondes se ha venido trabajando en distintas zonas del departamento, principalmente en distintas ferias, ¿verdad? Ya desde hace un tiempito. Y bueno, acá en San José de Mayo estábamos en la explanada, digamos, ahora estamos enfrente. Pero contame, ¿qué pasó ahí? Bueno, esto es realmente una situación lamentable que nos tocó padecer el otro domingo, cuando estábamos armando la mesita para la recolección de firmas por el plebiscito en defensa de la seguridad social. Alrededor de las 10 menos cuarto de la mañana, se nos acerca una mujer y nos dice, bueno, no sé si las compañeras inspectoras ya estuvieron con ustedes, pero hay una resolución de que no pueden estar en el predio ferial, entiéndase, explanada de AFE. Tendrán que hacerlo antes del arranque del primer puesto o después del último. Y mirá que es grande la explanada de AFE, ¿no? Es una zona realmente esto grande. Es realmente grave. Se han llegado a hacer espectáculos de carnaval en alguna época. Entonces, si vos me dijeras que le estábamos sacando lugar a alguien que necesita vender para subsistir, pero bueno, la mesita que armamos tiene medio metro por 80 centímetros como mucho, y un cartel que dice, firma para volver a jubilarte a los 60 años, derogar las AFAP y mejorar las jubilaciones mínimas, firmado abajo Mondes, ¿verdad? Preguntábamos de quién era esa resolución, esta medida, y se nos dice que de la Dirección de Higiene de la Intendencia. Bueno, le dijimos que íbamos a esperar que viniera nuestro compañero, que habitualmente somos dos o tres compañeros que estamos los domingos por ahí para resolver la situación y ver qué solución tomábamos, si nos quedábamos en el predio mismo o eventualmente podíamos cruzar enfrente, en medio del boulevard Manuel de Rodríguez, hay un cantero que es bastante ancho, mide como 4 metros, con la idea de quedarnos allí hasta el final o hasta que nos desalojara la republicana, y bueno, y así fue. Lamentablemente justo ese día nos quedamos sin batería en el celular, que es más o menos de la segunda guerra que yo tengo, y no pudimos establecer contacto con las realidades de Libertad y de Ciudad del Plata, como así lo hice, ni bien pude cuanto llegué, para saber qué había pasado allí, ¿verdad? Y bueno, los compañeros nos expresaron que hasta ese momento ellos no habían sido notificados. Hay uno de los compañeros que está en la misma feria, que tiene un puesto en Libertad, y bueno, que no habían sido notificados de esta resolución. Y no nos llamó tanto la atención, porque hacía pocos días había sucedido algo más o menos parecido en una plaza, en una localidad de Canelones, ¿verdad? Sí. En una actitud absolutamente inentendible, donde aparentemente también molestaba la presencia de un compañero que se ponía con una mesita un par de horas por la mañana y o por la tarde para recolectar firmas para el plebiscito de la seguridad social, que en definitiva es un compañero que está que tiene conciencia social, que en definitiva está promoviendo una iniciativa en defensa de los derechos de los trabajadores, que por ejemplo, una cosa que dijimos en la audición partidaria nuestra, no estaba descontando cheques como pasaba acá en San José tiempo atrás, ¿no? Donde había determinados personajes agiotistas, que todo el mundo lo conocía, que atendía, entre comillas, a gente con dificultades económicas, con algún cheque pago diferido, en plena plaza, y luego esos cheques eran finalmente depositados en una de las sucursales bancarias ahí en el entorno de la plaza principal. Y bueno, y acá se da un poco lo mismo, ¿viste? Una intendencia frentista y una intendencia del Partido Nacional, le hace Orsi y Ventaverri, con actitudes francamente lamentables, ¿no? Justamente cuando venimos de los festejos de los 40 años del acto del obelisco, sí, y de discursos engolados del Uruguay, de la democracia plena. Bueno, para nosotros falta mucho, ¿no? Para la democracia plena, entendiendo que estamos en una democracia burguesa, supuestamente representativa. Lo que es problemático es justamente la poca representación que tienen en definitiva las clases populares con este sistema. Y en cuanto al pusilánime personaje que ejerce como director de higiene, bueno, ya ha dejado en evidencia en más de una ocasión la falta de idoneidad para el cargo que ostenta, con varios llamados a sala, donde, bueno, fue finalmente paseado y donde no ha estado a la altura. Hicimos toda una reseña de él, pero seguramente hizo algún mandado que le encomendaron. Hasta ahora, hoy no porque no dio el tiempo, pero estamos en frente de la explanada, en el cantero central. Veremos cómo solucionamos hacia adelante, ¿no? Porque empieza una época compleja, porque mucha gente, bueno, ya está con las fiestas arriba. En San José de Mayo particularmente mucha gente se va a la costa en estos días de enero. Habrá que pensar en hacer alguna barriada, algún otro tipo de actividad. No sé si acá en San José, seguramente que sí, pero bueno, veremos si sobre la costa se podrá hacer alguna actividad concreta, ¿verdad? Pero bueno, hemos tenido una actividad en las distintas ferias acá en San José, en Ciudad del Plata, la Feria de los Sábados, del kilómetro 28, también los domingos, la Feria de Playa Pascual, con compañeros que han estado recolectando firmas. Pasamos el teléfono de Daniel, 094-643-811, 094-643-811. ¿Eso es en Playa Pascual? Eso es en Ciudad del Plata. Ciudad del Plata. Ciudad del Plata. Daniel. Daniel López, el referente de la zona, más conocido. En Libertad tenemos a Dardo, que está también en el puesto ahí de la feria, los domingos de 9 a 13 horas. El teléfono de Dardo, 094-020-539. Reiteramos, el teléfono de Dardo, 094-020-539. Y para el caso de San José, pasamos el teléfono nuestro, 099-340-125, reiteramos, 099-340-125, así que bueno, si alguno quiere plegarse a esta campaña, necesitamos brazos, y bueno, si alguno quiere acompañar y precisa papeletas, se las arrimamos, ¿no? Con estos teléfonos de contacto estamos a la orden. Así que un poco por ahí. Buenísimo. El comentario de la campaña, que bueno, ha ido un poco lento tal vez, pero sin pausa en el correr de este último tiempo. Muy bueno. En una realidad en donde, bueno, ya alargó la campaña, flaco, acá. Totalmente. En 4 días pasaron 4 candidatos. evidentemente que no tenemos las posibilidades de equipararlos en cuanto a la presencia en los medios. Hemos tenido, sí, presencia, bueno, contigo en alguna oportunidad, cuando se largó toda esta movida, con Carlitos Pérez, con la otra referente de ATCS, han venido compañeros del Partido de Trabajadores también haciendo ruedas de prensa, ha habido presencia, me han invitado en algún programa específicamente también, pero claro, en una medida bastante desigual en relación al resto. Pero bueno, estamos en la lucha, flaco. Buenísimo, Darío. Quiero dejar claro, y la denuncia, la Dirección de Higiene de la Intendencia San José prohíbe al Mondes estar en la feria los domingos en la explanada de AFE. No es porque falte lugar, es porque le tienen miedo a esta iniciativa popular. Sí, es bastante llamativa, ¿no? El recurso, pero bueno. Bueno, se nos fue el tiempo, Darío. Te mando un abrazo a todos los compañeros. El abrazo es de ida y vuelta. Saludo para todos ustedes también. Bueno, a la gente de la 36 y bueno, el reencuentro en cualquier momento. Estamos. Gracias, Darío. Saludos a los compañeros. Y nosotros ya vamos terminando para dejar el espacio a los compañeros del Frente de Lucha Ambiental de Delia Villalba, que también están haciendo un trabajo y una tarea impresionante. Y nos reencontramos mañana, 12:15, aquí en la 36, en la audición del Movimiento 26 de Marzo.